Estos son los titulares del domingo 8 de mayo. Según Rusia y Ucrania, terminó la evacuación de civiles atrapados en una siderúrgica de Mariupol. El ejército ruso ensaya su desfile del Día de la Victoria. Corea del Norte aún no informa sobre el aparente lanzamiento de un misil balístico desde un submarino el sábado. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según dieron a conocer Ucrania y Rusia, el sábado, en el último día de un cese el fuego de 3 jornadas que anunció la parte rusa, terminó la evacuación de los civiles que se hallaban atrapados en la siderúrgica Azovstal, en Mariupol. En su más reciente discurso en video, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que más de 300 civiles habían sido rescatados. Agregó que Ucrania está también haciendo esfuerzos a fin de establecer corredores humanitarios para todos los residentes de Mariupol y localidades contiguas. Con anterioridad, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshchuk, comentó en las redes sociales que la orden del presidente se había ejecutado y que todos los civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos, habían evacuado la acería. Asimismo, indicó que esta etapa del operativo humanitario de Mariupol había concluido. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado en el que señaló que una operación humanitaria para evacuar civiles de la siderúrgica había terminado. Sin embargo, se piensa que aún hay fuerzas ucranianas resistiendo, dado que no cesa el asedio ruso contra ese lugar. Rusia parece estar tratando de controlar en su totalidad Mariupol antes del lunes, fecha en que se conmemora el Día de la Victoria, cuando la ex Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se piensa que las fuerzas rusas intensificarán sus ataques contra la siderúrgica. Según funcionarios ucranianos, los rusos han invadido el recinto. Del mismo modo, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el sábado que un arsenal cerca de una estación ferroviaria en la región oriental ucraniana de Kharkov había sido destruido por sus soldados con misiles balísticos de corto alcance Iskander. Agregó que las armas destruidas las había suministrado Occidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano publicó en Twitter que sus tropas habían destruido un buque de desembarco ruso en una isla del Mar Negro frente a las costas de Odessa con drones Bayraktar TB2 de fabricación turca. En imágenes se puede ver la nave, aparentemente en un puerto, explotando después de haber sido alcanzada por un proyectil y humo saliendo de la misma. El ejército de Rusia ha llevado a cabo en la capital Moscú un ensayo previo al desfile anual del Día de la Victoria. El 9 de mayo, el país conmemora el triunfo de la ex Unión Soviética sobre la Alemania nazi. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que este año, en honor del 77º aniversario de la efeméride, se celebrarán desfiles militares en 28 ciudades, incluyendo Crimea, que Rusia se anexó unilateralmente en 2014. Está previsto que en el desfile de la Plaza Roja de Moscú participen unos 11.000 soldados. En el ensayo del sábado se pudieron ver misiles balísticos de corto alcance Iskander, que Rusia está utilizando en su invasión de Ucrania, así como proyectiles capaces de transportar ojivas nucleares, incluyendo misiles balísticos intercontinentales Yars. Esta clase de arma está diseñada para contrarrestar los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos. 8 aviones de combate MiG-29 volaron formando la letra Z, símbolo de la operación militar rusa en Ucrania. La demostración se considera un llamamiento al apoyo de la ciudadanía. La atención se centra en el contenido del discurso del presidente Vladimir Putin en la ceremonia, en momentos en los que los analistas especulan sobre cuánto tiempo se prolongará el conflicto en Ucrania. Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte aún no informan sobre el lanzamiento que el país llevó a cabo el sábado de lo que aparentemente fue un misil balístico desde un submarino. El ejército de Corea del Sur sospecha que Pyongyang disparó el proyectil de corto alcance desde un submarino frente a las costas de Sinfo, en la provincia de Hamgyong del Sur, en el este norcoreano. Por lo general, los medios estatales de Corea del Norte informan sobre los lanzamientos de misiles balísticos al siguiente día de que se producen, a excepción de que la prueba haya resultado en un fracaso, por ejemplo, si explota en el aire. Sin embargo, la televisión central coreana no mencionó el lanzamiento en sus programas del domingo por la mañana. Del mismo modo, Corea del Norte aún no ha dado a conocer que el miércoles lanzó un misil balístico desde las afueras de Pyongyang. Es extremadamente inusual que este país omita informar sobre dos lanzamientos consecutivos de estas características. Las autoridades gubernamentales estadounidenses y japonesas sospechan que Corea del Norte podría estar lista para llevar a cabo este fin de mes su séptimo ensayo nuclear en un sitio del noreste del país. En imágenes satelitales de las instalaciones de pruebas nucleares de Punggye-ri, se puede ver cómo avanzan las obras de construcción en un túnel ubicado en el sur del lugar. Con anterioridad, Pyongyang indicó que hace 4 años había cerrado el sitio de pruebas. Según el jefe de inteligencia de Corea del Sur, es probable que Corea del Norte efectúe una prueba nuclear entre el 10 de mayo, cuando el nuevo presidente sudcoreano asumirá el poder, y el 21 del mismo mes, cuando está prevista una cumbre entre Corea del Sur y los Estados Unidos. El funcionario agrega que el propósito del ensayo podría ser el de desarrollar ojivas nucleares más pequeñas y ligeras. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos ha señalado que está manteniendo estrechas consultas con sus aliados y socios a raíz del lanzamiento el sábado de un misil balístico por parte de Corea del Norte. En un comunicado indicó que ha determinado que el acto no constituye una amenaza inmediata para las fuerzas o territorios de los Estados Unidos ni sus aliados. Sin embargo, afirmó que el lanzamiento subraya el impacto desestabilizador del programa ilícito de armamento de Pyongyang. El documento califica de férreo el compromiso de los Estados Unidos con la defensa de Japón y Corea del Sur. En el discurso inaugural de su segundo mandato, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a construir una nueva paz en Europa. Macron juró el cargo en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial el sábado. Derrotó a la política de ultraderecha Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el mes pasado. El presidente galo dijo que el mundo y Francia raramente se han enfrentado a una combinación de desafíos como la vuelta de la guerra a Europa y la pandemia de coronavirus. Agregó que Francia debe actuar para evitar la escalada de la agresión rusa en Ucrania, apoyar la democracia y el coraje necesario para protegerla, además de construir una nueva paz en el continente europeo. Antes del inicio de su segundo mandato, el 14 de mayo, Macron tiene previsto visitar Alemania el lunes para reunirse con el canciller Olaf Scholz. Se prevé que ambos líderes reafirmarán el compromiso de sus países con la solución de la crisis en Ucrania. El partido de Macron y sus socios de coalición, que actualmente cuentan con el 60% de los escaños en la Cámara Baja del Parlamento, buscan aumentar esta cifra en las próximas elecciones previstas para junio. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.